¿Nunca habéis sentido que tenéis un presentimiento? Yo lo he tenido durante todo el día, la sensación de que algo iba a pasar y en cualquier momento. No puedo dormir porque noto mi corazón acelerado, como que se me va a salir por la boca. Doy vuelta, más vuelta. La sensación de que no he hecho algo que debería, de que se me ha pasado alguna cosa importante, que hay una decisión difícil de tomar, no sé, me persigue. Y no es la primera vez que me pasa, y eso me inquieta aún más, porque sé que viene después de este extraño nudo en el estómago, de este nudo en la garganta, y saber que hay algo que te acecha, pero no saber el qué. De pronto aparece una publicación de alguien que en su momento fue muy especial. Vaya, pienso, cómo han cambiado las cosas. Qué extraño es todo. Qué caprichoso el tiempo, que hace lo que le da la gana y coloca a la persona donde quiere. Pienso en lo diferentes que somos ahora, lo lejos que estamos el uno del otro, con lo cerca que tuvimos en su momento. De esta forma, el que un día me pareció ser la persona que mejor podía conocer en este mundo, hoy es un auténtico desconocido. No sé si esto era mi presentimiento, el darme cuenta de que un día puede ser todo para una persona y al siguiente puede ser aire. ¿Quién sabe? Hoy me he quejado. Buenas noches.